Gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. Les saluda a su amigo Luis Ventura Jiménez, quien les dice que recibe un cordial saludo de parte de todos los que laboramos aquí en Radio Universidad. Y a continuación vamos al programa Púrpura con Brisa Gómez. Que la disfrute. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos un programa muy divertido. Es un tema que, pues, podemos decir está de moda, pero que ha ido cobrando fuerza durante los últimos años y ahorita ustedes van a entender por qué. Se van a dar cuenta que no tuvimos el intro que siempre tenemos y es que hoy, gracias a Brenda, es que tuvimos esta introducción, esta entrada musical con un tema distinto, porque justamente el día de hoy hablaremos de los cómics, y no de cualquier cómic, sino aquellos en los que hay mujeres y los que siguen más también, obviamente, las mujeres, porque bueno, pues estas novelas gráficas no son ya solamente para niños y niñas, sino que también ahora, pues, las personas adultas seguimos muchas de estas historias, no solo por el contenido, sino también, pues en algunos casos, pues los dibujos, las temáticas, algunas porque bueno, pues traen historias cada vez más complejas que implica pues buscarle emoción a nuevos contenidos. El día de hoy yo agradezco por supuesto a Soledad Macías, que está en los controles. Hoy Brenda, por cuestiones particulares, pues no pudo acompañarnos. Sin embargo, está Ernesto Colinot apoyándonos en la producción de Púrpura el día de hoy. Y tenemos además una invitada que va a hablar con nosotras acerca de este tema de las mujeres y los cómics. Ella es Ana Valderrama de Aves y Moras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y hoy además tenemos también aquí en la cabina a Estela Casados. Ella es la coordinadora del Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, que va a darnos su cápsula en vivo. ¿Cómo estás? Hola, acalorada, pero viva. Y es que en esta capital del estado, donde bueno, pues hoy tenemos una temperatura de 18 grados, tenemos un cielo pues nublado, que nos está dando una tregua con el calor que se ha sentido durante los últimos días, pues definitivamente todas estamos acaloradas, pero sobreviviendo. Y bueno, pues el día de hoy, les decía, hoy empezamos este programa con parte del soundtrack de Capitana Marvel, que es una de las últimas películas de cómics que han sido puestas en cartelera y que pues yo me voy a atrever a confesárselos, Brenda se ha vuelto fan de esta película porque no solamente la historia retoma una figura femenina de los cómics que ya tiene mucho tiempo, pero que ha sido rescatada recientemente gracias a estas películas de Avengers que se han puesto pues en cartelera durante los últimos 10 años, sino que además le han dado un giro a este personaje, dándole pues una forma de actuar distinta a la que se tenía en los cómics originalmente. Ella es la primera protagonista de las películas de cómics de Marvel. Ya anteriormente hubo un esfuerzo con la de la Mujer Maravilla de DC Comics, que es la empresa contraria a Marvel y que, bueno, pues nos empezó a mostrar cuáles son pues los roles femeninos ahora distintos en esta película. Bueno, pues la Capitana Marvel describe la historia de una mujer piloto, transgresora de los modelos comunes. Originalmente, bueno, pues a las mujeres no se les permitía, no se les consideraba capaces de ser pilotos de prueba, exploradoras del espacio, y bueno, pues ella a lo largo de su historia pues ha ido transgrediendo los modelos hasta llegar a ser ahora pues una de las heroínas que se ponen pues en los roles principales. ¿Cómo ves esta situación, Ana? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo también soy muy fan de la película y también del personaje en los cómics. Es poco conocido, todo su arco argumental, pero desde que salió la Capitana Marvel está rompiendo estereotipos, realmente. Me gusta que el cine ya es la gran puerta para lo masivo, para lo mainstream, pero en realidad en los cómics, pues muchos personajes, tanto femeninos como masculinos, han ido rompiendo estereotipos, pero obviamente no es de manera tan masiva, solamente los que leemos cómics, pues nos tropezamos con estos parteaguas. Claro, ¿cómo has visto los cambios de estos personajes femeninos en los cómics? Originalmente, bueno, pues veíamos figuras como Periquita, Betty Verónica en los cómics de Archie, Mafalda en los cómics latinoamericanos. Después, bueno, pues empezamos a ver en estos cómics de Marvel y DC, pues algunos personajes que empezaron a aparecer por ahí de los 40s, luego hubo un boom en los 60s. Pero pues seguían siendo personajes secundarios y eran pues en algunas ocasiones acompañantes de los superhéroes principales y que ahora, bueno, pues empiezan a tener ya mucho más fuerza, ¿no? Bueno, sí, desde que el cómic de acción de superhéroes inició, las mujeres estuvieron al centro, pero como todo lo que es una cosa comercial, pues se regían por las ventas. Las ventas eran bajas, pero la Mujer Maravilla estuvo allí desde el principio, o sea, pisándole los talones a Superman, y ella tuvo la fortuna de sí ser bien recibida, digamos que sí tuvo en 1939 como mucha aceptación. Otras perdieron, como Miss América, que también en los 40s estaba, y de hecho ella tiene un super traje, porque a diferencia de la Mujer Maravilla que andaba en minifalda y con escote, Miss América andaba súper forrada con capa y todo. No tuvo buenas ventas y vámonos. Ese fue el intento, de hecho, de la parte que era Marvel, que en aquel entonces no se llamaba así, de darle una respuesta al cómic de la Mujer Maravilla. Entonces, yo sé que ahorita pareciera que se están rompiendo los estereotipos en este siglo, pero no, en los cómics sí ha habido muchos intentos de hacerlo, pero siempre era, bueno, no vendió, no lo podemos seguir produciendo, vámonos a lo siguiente. Yo entonces ahí sí me doy cuenta que el público pues no estaba como muy receptivo a romper los cánones, ¿no? Pero pues tanto los cómics siempre son un trabajo en equipo. Así es. ¿No? Porque tanto el guionista, el que entinta, el que hace los diálogos, el que dibuja, el que edita, pues es siempre colectivo. Nunca podemos decir que un personaje le pertenece nada más a un creador. Pero era lo interesante, que sí se ve que arrastraban el lápiz y discutían y miraban mucho la realidad. Los cómics siempre hacen una metáfora de lo que está sucediendo en la realidad, aunque estés hablando de mutantes, ¿no? Porque la idea de, por ejemplo, los hombres X, que son mutantes, es ver a los ilegales, ¿no? Es hablar de los que invaden y cómo, pues, mucha gente va a súper oponerse, pero que la mejor bandera es la bandera de la aceptación, de la diversidad, etcétera. Entonces, en realidad, los cómics siempre han estado poniendo sobre la mesa temas muy importantes, ¿no? Claro que, a final de cuentas, te digo, siempre se regían por las ventas y por muchas otras cuestiones que tenía que ver con la acción y como ya lo que lo vuelve un poco burdo. Pero no, los temas que tocaban, aunque fueran así como de refilón, siempre fueron muy importantes y creo que es lo que lo hacen tan entrañables. O sea, quienes hemos seguido un poquillo la historia de los cómics, porque además es súper difícil leerte todo, es imposible, relájate, es igual que los libros, es muy interesante. Y yo sí aplaudo mucho que en el cine sí están poniéndole como la intención de, a ver, vamos a hacer las cosas muy bien desde el principio, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente la Mujer Maravilla tuvo una directora. Así es. Que estuvo muy pendiente del guión y que fue una muy buena fórmula. Ahora yo ya la veo con ojos críticos, pero te confieso, yo salí del cine diciendo, ¿así se siente? ¿Así se siente? Sí. Todos estos años nunca había salido del cine sintiendo que uno puede ser poderoso, poderosa. Uh-huh. Sintiéndote representada. Representada y con esa sensación de que probablemente todos mis amigos y mis primos siempre habían tenido a la mano en las películas de héroes, superhéroes o de acción o lo que fuera. Claro. Yo era la primera vez que lo sentí en la piel, ¿no? Uh-huh. Y dije, esta es la niña que sí quería jugar a esas cosas, pero pues siempre eras la chica del grupo. Sí. O la novia no súper poderosa como Luisa Lane, que pues ella es reportera, es muy padre, es muy poderosa ella también. Sí, en otro sentido, profesionalmente, ¿no? Claro, etcétera. Exacto. Pero no es lo mismo ser la que hizo que la balanza se inclinara a la victoria. Claro. Y ahora con Capitana Marvel, pues yo sí me quité el sombrero y lo aplaudí muchísimo. Porque a final de cuentas, ahí no hay un objeto amoroso, ni un sujeto amoroso, nada. Es una historia de amigas, uh-huh, y de, ¿saben qué? Soy poderosa y se aguantan. Así. Y se aguantan porque lo voy a usar al 100%. No voy a pedir disculpas, ni voy a entrar a estos... Ni voy a entrar pidiendo permiso. Ajá, ¿no? Sí, claro. sí, ¿no? Entonces, esa rebeldía o irreverencia me gustó más que La Mujer Maravilla. Por supuesto, sí, a mí también me gustó más... Y tengo que confesar que cuando vi Capitana Marvel, hubo un momento en particular que se me salieron las lágrimas realmente durante la película por ver esa relación de amistad que tenía con esta otra chica que se había quedado en la Tierra, que tenía su hija, cómo la estaban criando. A mí realmente esa parte se me hizo además tan cercana, de que tienes a tus amigas, convives con ellas, las dejas de ver, pero regresas y es como si no se hubieran dejado de ver. Vamos, esa parte, esa muestra de sororidad entre ellas a mí me hizo realmente sentir muy, no sé, me hizo sacar un par de lágrimas de ver eso, porque no lo había visto anteriormente en el cine. Como tú dices, cuando se estrenó La Mujer Maravilla, pues se veía la relación de sororidad que había en la isla donde vivían todas las amazonas, uh-huh, pero nada más. No había esta muestra de complicidad, de amistad, de compañerismo entre ellas como lo hubo en la Capitana Marvel. Hey, y creo que sí es un momento íntimo que muchas hemos procurado. Entonces dices, ah, qué bueno que se ve eso que yo también tengo, ¿no? Claro. Y ojalá y más mujeres lo vayamos teniendo, que es bien padre tener amigas, ¿no? Por supuesto, con las que pases las alegrías y las penas. Así es, y bueno, sin ánimos de hacer spoiler, pero ya después, una película después, cuando se proyecta esta película de Endgame, ajá, sin ánimo de hacer spoiler, pero hay una escena en particular donde llega la Capitana Marvel y le dicen, ¿cómo vas a lograr hacer esto? Y salen las otras mujeres a decir, es que no estás sola. Mostrando esa relación de sororidad. Algunas no se conocían, no eran amigas, sí, no se habían visto nunca en ocasiones anteriores, pero tenían un objetivo común. Y ese objetivo común les permitió hacer estos lazos de sororidad, este pacto de colaboración de no nos conocemos, tenemos un fin común, vamos a trabajar juntas. A mí eso me pareció, además, excelente. Sí, sí, son postales que se agradecen. Es el fanservice para las que somos feministas y nos gusta que en el cine se esté representando así, ¿no? Creo que esa película tiene mucha tela para por cortar. Supuesto. Pero sí, yo por así supuesto. También, como tú, dije, sí, no se justifica en el guión que todas las mujeres estén allí de repente, pero claro todas. Que se justifica, claro, simbólicamente, que sí. ¿No? Simbólicamente, sí tenemos que sí. estar allí de repente, de la nada, absurdamente, todas juntas, por un gran objetivo común. Claro, porque, bueno, yo ahí sí creo, no es solo de la nada, o sea, habemos mujeres en todos lados y estamos en todas las situaciones, ¿por qué no esa relación de sororidad? No te conozco, pero aquí estamos, ¿no? Uh-huh. Es lo que está ocurriendo ahora y que es incluso parte de un trabajo que estamos armando Brenda y yo, pues no importa que no te conozcas, con las otras mujeres que estén ahí, pero puedes tener una relación, puedes tender una mano en un momento en el que necesites ayuda, como este proyecto de Oye Claudia, que encontró Brenda, en el que les adelanto un poco, pues un día una mujer era pues acosada por un grupo de sujetos y otra mujer desde el otro lado de la calle la vio y le gritó: "Oye, Claudia, ¿quiénes son ellos? ¿Qué te están haciendo? Ya vámonos, es tarde." Y ese grito de "Oye, Claudia" permitió que pues esta chica, que no se llamaba Claudia, por cierto, pues pudiera recibir la mano de alguien para sacarla de una situación en la que se encontraba en un riesgo inminente, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa es la parte que trata de demostrar esta escena en particular, en donde las mujeres de los cómics pueden unirse, aún sin conocerse, ¿no? Ey, sí, claro. Sí, creo que ha sido largo el camino para llegar a esta película. Y pues, los cómics, que son a final de cuentas lectura, es un tropezón con leer. Claro. Pues ha sido una escalera muy larga, ¿no? Así estamos hablando de casi un siglo, ¿no? Así es. Para que llegara una película así. Así es. Uh-huh. Vamos a ir a música y regresamos. Estamos hablando acerca de mujeres en los cómics. Estamos con Ana Valderrama y con Estela Casados. Dale, que tú sí suena powerful. All of us together and powerful. Vamos todo el mundo a salir del closet. Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. En esta ocasión les traigo Diario de una volátil de Agustina Guerrero en Lumen. Es un cómic. Ella se atrevió a abrir su blog y poco a poco fue alcanzando un gran reconocimiento. Actualmente ya lleva varios libros con sus dibujos. Este es el primero de Agustina, donde ella se refleja y, bueno, nos va a hablar de cosas que sientes y no puedes contar, como un te quiero. Cosas que dan vergüenza, como el miedo, la pereza, tender la ropa. Cosas que te hacen reír, llorar, como un lunes cualquiera sin café y sin amor. Un mundo entero de detalles chicos y grandes que hablan de ti, de mí y de todos nosotros. Eso sí, vistos desde la perspectiva de una mujer. La volátil es una treintañera con camiseta de rayas que ve el mundo muy a su manera. Aquí está por fin un libro muy femenino, pero también muy cotidiano. Es una maravilla para reírse. Yo crecí un poco viendo a Garfield, viendo a Mafalda, a Calvin y Hobbes, y son cómics muy entrañables. Y me hacía falta algo de adulta que me hablara así, a la que soy ahora. Y Diario de una volátil es un excelente regalo para una amiga. Créanme que en estos tiempos vertiginosos, donde leer una novela cuesta mucho trabajo porque implica mucho tiempo, leerse Diario de una volátil es un buen cafecito. Va a ser un momento de lectura en alguna cafetería, en algún rincón de tu casa, y vas a quedar apapachada. También lo recomiendo para los chicos. Por supuesto, lean Diario de una volátil para que se den cuenta del sentido del humor que maneja Agustina. Es fino, pero también es catártico. No es fino, es burdo en algunos momentos, pero también es muy sincero. Vaya, me puedo pasar horas hablando de lo que hay aquí, pero es que esto no se lee tanto, sino que se ve. Es una ilustradora maravillosa. Realmente hace muchísimos puentes a la actualidad, al pasado, a la nostalgia, a las posibilidades y a lo cotidiano, a la magia que hay en lo cotidiano, aunque no sea necesariamente fantástico. Tropiécense con Diario de una volátil. No es muy oneroso y recuerden, está en Lumen. Lo van a reconocer porque su paleta de colores es súper sencilla. Blanco, negro, un poquito de rosa, un poquito de azul. Y con eso hace todo un universo divertido. Yo los dejo, soy Ana Valderrama de Aves y Moras. Los veo en nuestro próximo vuelo por libros escritos o protagonizados por mujeres. ¡Chao, Púrpura! Estamos de regreso, estamos justamente en Púrpura hablando de los cómics y las mujeres. Y bueno, pues como les decía al inicio de esta emisión, está con nosotras también Estela Casados y ella nos va a dar en vivo su cápsula del observatorio. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí escuchándolas con mucha atención porque me hicieron recordar mucho a mi niñez y a mis hermanos. Soy la mayor de dos hermanos. Entonces ellos eran asiduos compradores de cómics, de Batman y de Superman, los cuales extraviamos en una mudanza. Toda su colección se perdió. Es algo que todavía cada vez que lo platican tiene que ser con una cerveza de por medio porque no logran superar esa pérdida. Hay luto. Sí, es complicado y es bien interesante ver cómo pues tenemos esa maravillosa coincidencia del cómic que va perfilando. Pero bueno, a partir de lo que es el tema que manejamos en el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y que, bueno, se desarrolla con el atinado apoyo de la Coordinación Universitaria de Observatorios. Saludos a todo el equipo de la coordinación. continuamos lamentablemente registrando una violencia que no es de cómic, es de la vida real, lamentablemente. Esto es muy, muy complejo de hacer, en el sentido de que nos interpela como antropólogas a todo el equipo de trabajo, porque precisamente lo que estamos observando es que cada año hay un incremento, pero que ese patrón de incremento tiene un salto pues brutal cuando hay un cambio de administración gubernamental en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Entonces, 2019 está siendo un año muy, muy complicado para la vida y la seguridad de las veracruzanas y de las mujeres que vivimos en este país, porque hay, digamos que, por lo menos para el estado de Veracruz, dos cambios importantes, ¿no? El gobierno local, el gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces, obviamente, y eso está documentado y lo podemos ver en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hay un salto que está siendo mortal para la vida de las personas que habitamos este país, pero que, digamos, logra virulencia especial cuando se trata de las víctimas femeninas, ¿no? De las mujeres. Entonces, tenemos que, al menos en el mes de abril, acontecieron 24 asesinatos de mujeres. 17 de estos 24 asesinatos de mujeres, dado que nosotras hacemos un registro que retomamos de lo que publican los medios de comunicación, pues en esas notas periodísticas, 17 de estos 24 casos referidos nos hablan de aspectos que se dieron en el lugar de los hechos, que nos indican que pueden ser feminicidios a partir de lo que establece el Código Penal del Estado de Veracruz, estas siete razones de género que menciona el Código Penal, ¿no? Y siete homicidios. Y aparte de ello, nos encontramos con que, si bien es cierto que estas cifras son bárbaras, hay otros tipos de violencias contra las mujeres que contextualizan o que nos permiten explicar o entender qué está pasando en materia de violencias contra las mujeres. Los medios de comunicación expusieron, publicaron, compartieron notas de 37 casos de agresiones a mujeres, ya fuese violencia física, psicológica, patrimonial, económica, es decir, todas aquellas que están mostradas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que conocemos como tipos y modalidades de violencia. 37 casos en todo el estado de Veracruz, que obviamente no son los únicos, porque nosotras dependemos de la fuente periodística, y para bien o para mal, los principales diarios y portales informativos que hay en nuestro estado pues están en las principales ciudades de nuestra entidad: Coatzacoalcos, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, puede ser Tuxpan, Jalapa, obviamente, etcétera, pero no hay en Guayacocotla, no hay en Rafael Delgado, no hay en Mixla de Altamirano, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, pues desconocemos cuántas mujeres sufrieron algún tipo de violencia. De los que se pudieron registrar, figuran 37. Además de 13 desapariciones femeninas. ¿Solo en abril? Solo en el mes de abril. Esta información aún no la subimos al portal institucional del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, porque bueno, obviamente pasan por todo un proceso de revisión 2-3 veces que nos permita pues obviamente sustentar con nota periodística en mano pues cada uno de los casos que ahí se exhiben, pues porque es un portal académico, ¿no? Uh-huh. No es un portal informativo. Entonces, en ese sentido, toda la información que tiene que o que está ahí, pues tiene que llevar un sustento que permita que sea un dato duro, confiable, pues para otro tipo de investigaciones o para que la gente se entere, ¿no? A través del trabajo que hacemos. En ese sentido, lo que tenemos ahora es que de enero a abril de 2019 Llevamos registrados, lamentablemente, 79 asesinatos de mujeres, 49 que cumplen con las características para ser considerados como feminicidios y 30 homicidios. Aquí quiero hacer un alto porque las cifras que exhibe que comprende el periodo de enero a marzo de 2019 y que exhibe el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos habla que la Fiscalía General del Estado le ha reportado a esa entidad 46 feminicidios, y esos son datos oficiales, y 49 homicidios. Es decir, hay es algo que está que estamos experimentando este año, ¿no? Que la fiscalía está remitiendo más casos de los que nosotras estamos reportando. Y hago un alto aquí porque en los años pasados nosotros empezamos a hacer este registro desde 2014, siempre habían datos oficiales pues menores, ¿no? Entonces ahora esta disparidad que comento. También registramos 262 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el periodo de enero a abril de 2019 y 83 desapariciones femeninas. Entonces, ese es el lamentable recuento pues que llevamos hasta este momento. Y bueno, creo que estos números en sí mismos, más que otra cosa, pues lo que desean es fomentar una reflexión, en varias reflexiones en muchos sentidos. A mí, por ejemplo, a la luz de últimos eventos, pienso en una concretamente, y con esto cierro mi participación. Se está solicitando una tercera alerta de violencia de género para el estado de Veracruz. Si bien es cierto que, bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil hay un reclamo sentido y un derecho en hacer este tipo de solicitudes, creo que lo fundamental es atender aquellas que ya están declaradas para empujar la eficiencia de las mismas. Una tercera, pues solamente sería agregar algo a la sumatoria, y lo que debemos de hacer es exigir, coadyuvar y procurar que las dos alertas que están, una por feminicidio y otra por agravio comparado, se hagan efectivas. Gracias. Perfecto, gracias Estela. Vamos a ir a una cápsula y regresamos en Púrpura. Estamos hablando de mujeres en los cómics. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los cómics deben su popularidad a su capacidad de entretener, y su fácil lectura los hace asequibles para todos los públicos, pero también han sido un vehículo transmisor de estereotipos masculinos y femeninos. La periodista Anabel Vélez, en su libro Superheroínas, muestra la evolución de los personajes femeninos a lo largo de los años. Al inicio, en los años 40 y 50, la sociedad exigía a las mujeres un papel determinado de buenas hijas, amantes, esposas y estupendas madres, y no había cabida para llevar una vida llena de aventuras luchando contra el crimen, así que tenían que esconderse detrás de la máscara para poder hacerlo. Los 60 fueron los años del nacimiento de los supergrupos. Aunque las mujeres tenían un papel importante en los mismos, al final era una mujer y muchos hombres, y se pasaban más tiempo preocupadas por sus peinados, por ir de compras o siendo secuestradas por el malo para ser rescatadas por sus compañeros. Incluso sus comportamientos eran maternales con el resto de sus compañeros. En los 70, muchas de estas protagonistas se hicieron más fuertes e independientes, aunque el hecho de adquirir poderes no significó que su estatus mejorara. Muchas de estas superheroínas acabaron consumidas por sus propios poderes. Parecía que una mujer no podía adquirir demasiados poderes, ya que si lo hacía, perdía la cabeza. When I lose control, things happen. But it feels good. En los 80 también empezó a aparecer un nuevo tipo de superheroína, entre el bien y el mal. Personajes oscuros e historias mucho menos infantiles, como Gatúbela o Elektra. No guns, no killing. Los 90 fueron los años de la silicona y las supermodelos. Las superheroínas cada vez tenían menos ropa y más pectorales. Las historias empezaron a ser cada vez menos interesantes y más denigrantes. Afortunadamente, el nuevo milenio trajo la diversidad. Empezaron a crecer el número de mujeres protagonistas y cada vez eran más diversas, de diferentes edades, religiones, razas y, sobre todo, con un tratamiento más realista de las mismas. Shreya Arora, estudiante del Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad, modificó 5 portadas de cómics para evidenciar la sexualización de los cuerpos en estos dibujos. En ambos casos, masculinos y femeninos, los cuerpos son resaltados en atributos físicos, pero según Arora, las portadas de ciertos cómics son exageradas e incluso no reflejan los poderes de la propia heroína, algo que jamás se haría con los superhéroes. Arora explica que no tiene nada de malo que las superheroínas sean sexys, siempre y cuando también se muestren otras cualidades de ellas o se enfatice en sus poderes. El problema es que hasta hace poco eran personajes femeninos hechos por y para hombres. Está claro que sí hay sexismo en cuanto a la representación de hombres y mujeres, sin hablar de la demostración de violencia de género, en particular la violación y otras formas de violencia sexual que se muestra en muchos cómics. Afortunadamente, cada día hay más escritoras y dibujantes que imprimen su perspectiva en los cómics. Aún hay un camino largo que recorrer para que mujeres y hombres sean representados de la misma forma, y un camino aún más largo para que los fans respeten por igual a superhéroes y superheroínas. I have nothing to prove to you. Púrpura, transformando imaginarios. Soy Lucía. Para mí, tener un parto seguro y que me dé confianza es que me reciban en el primer hospital donde llegue a pedir atención, para no recorrer varias clínicas cuando empiecen mis dolores de parto. Quiero que me den una atención rápida y de buena calidad en el hospital más cercano. Quiero que respeten mi vida y la de mi bebé, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 2 de cada 10 mujeres que estaban en labor de parto fueron rechazadas en el primer hospital donde buscaron atención. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que los prestadores de servicios deben realizar junto con la usuaria un plan de seguridad para la atención del parto o ante una urgencia obstétrica, en el que se identifique el lugar que prestará la atención y debe quedar por escrito en su carnet. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01-800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Seguimos en Púrpura, estamos hablando de las mujeres en los cómics y está con nosotras Ana Valderrama hablando justamente sobre los cómics. Y bueno, pues escuchábamos en esta cápsula, y lo comentabas también un poco hace un rato, la evolución que han tenido los personajes femeninos, sobre todo en los cómics, y cómo han ido pues evolucionando desde sus primeras apariciones en el 39 hasta este momento en el que ahora ya son personajes de cine. Sí, efectivamente, creo que hicieron mención en la cápsula, por ejemplo, de Jean Grey. Uh-huh. Jean Grey es parte desde el inicio de los X-Men. Así es. Pero era la chica del grupo. Así, ¿no? Es. Y de hecho era el amor de uno de ellos. Ajá. ¿No? Y luego hubo ahí toda una trama de que 2 de los personajes estaban enamorados de ella. Y pues no pasaba mucho con su personaje. Ajá. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Pues se puso en el centro con toda una saga cósmica, porque ya no nada más estaban en el planeta Tierra, donde ella se vuelve el mutante más poderoso de la Tierra. Uh-huh. Y ahora sus preocupaciones sentimentales pasan a segundo grado y ella tiene que aprender a controlar su gran poder. Y pasa por muchas facetas. Uh-huh. Pasa por una faceta bastante destructiva, sí, donde se vuelve el oponente de todos los buenos del planeta Tierra. Y sale avante. Uh-huh. Ahorita es un personaje que en los cómics sigue muerto, ya murió. Uh-huh. Hay una escuela de mutantes con su nombre y dejó todo un legado. Uh-huh. Pero en los cómics nada está escrito en piedra, entonces quién sabe qué vaya a pasar en un futuro. Seguro va a revivir en algún momento. Pero se volvió una figura muy, muy emblemática para perseguir el bien entre los seres humanos, los mutantes y los alienígenas. Entonces es muy bonito la evolución de este personaje. Yo en particular no soy fan de Jean Grey. Siempre uh-huh. me ha caído mal, me molesta mucho que siempre era como muy modosa, muy correcta. Era la chica porrista, uh-huh. de buenas notas, con el novio, futbolista prácticamente. Uh-huh. Entonces para mí representaba todo lo que no me gusta. Todo lo que no. Uh-huh. Pero poniéndome los lentes críticos, digo, wow, qué padre que él logró evolucionar su personaje gracias a la pluma de muchísimos escritores, uh-huh. porque en realidad los personajes de los cómics son eso, son préstamos, que de repente diferentes autores pues quieren proponer diferentes cosas, ¿no? Yo en lo personal soy muy fan de un personaje que todavía no recibe luz en el cine. Bueno, ya empezó un poquito, que se llama Avispa. Ajá, claro. Ya tiene la película de Ant-Man and the Wasp, pero realmente en el cine la han dejado un poco como la Sidk, uh-huh. la que ayuda a sí. Ant-Man. En los cómics no, de hecho ella, junto con su esposo que es Ant-Man, fundaron los Vengadores. Uh-huh. Ellos tuvieron la idea sí. de juntar a los superhéroes del mundo para defender. Y me parece muy padre porque ella al principio lo que buscaba era venganza, uh-huh. pero después se encuentra el amor en Ant-Man, ya no quiere vengar a su padre y se casan. Y aunque ellos son superhéroes y todo el tiempo están peleando, reciben golpes, se cansan, etcétera, en una de esas, Ant-Man, su esposo, por un experimento, empieza a tener una doble personalidad uh-huh. y en casa la golpea porque está como frustrado y enojado. ¿Y cuál es la respuesta de Janet? ¿Es su nombre, Janet? Pues divorciarse. Uh-huh. O sea, cero tolerancia a la violencia uh-huh. dentro de casa. Y te estoy así hablando es. De los años 60. Uh-huh. Entonces ella se divorcia y dice, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo, con permiso, tengo que retirarme, ¿no? Y en algún punto, un cómic sí lo apoya cuando está defendiéndose de su personalidad maligna uh-huh. y todo aquello, pero no hay una reconciliación. Uh-huh. Es un hasta aquí. Y me parece brillante. Por supuesto, ¿no? Que súper lo ves brillante. En los cómics te da un chance de aprender. Claro. Y luego, algo que todavía me hizo quitarme más el sombrero ante Janet es que su esposo ya había tenido otro matrimonio, uh-huh. del cual tenía una hija, que son cómics, había estado extraviada en Rusia y demás, uh-huh. y es la hijastra desde uh-huh. ese cierto ¿sí? punto. Y la hijastra es, pues, admira mucho a Wasp y quiere ser ella. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace esta madrastra? Apoyarla uh-huh. y decirle, yo ya estoy grande y cansada, tú vas a llevar ahora mi traje. Entonces es una mujer súper poderosa en el sentido emocional. Así o sea, es muy inteligente emocionalmente hablando, porque además siempre, en algún momento fue líder de los Vengadores, en algún momento siempre tenía como las soluciones correctas y demás. Y este abrazo a la hijastra me parecía también una cachetada con guante blanco a la idea que siempre se tiene de las madrastras, uh-huh. ¿no? Que son malas y te envenenan con manzanas en los cuentos clásicos. Pues vienen los cómics a decir no, por supuesto que no. Entre mujeres de diferentes edades uh-huh. podemos echarnos el manto. Uh-huh. ¿No? Entonces está padrísimo, a mí me gusta mucho. Y siempre ha sido, te digo, como un personaje que no ha tenido su cómic como tal, pero está presente tejiendo cosas muy importantes, ¿no? Claro. En el cine la sustituyeron, yo creo que por Black Widow, sí. que también es un personaje interesante, pero tenía esta dualidad de haber sido mala y ya está redimida. Ajá, es como una antiheroína, porque después de todo Empezó siendo espía, fue formada precisamente para ser espía, después se unió a los Avengers y todo esto, ¿no? Y algo que también me fascina de Janet Van Dyke es que ella sí tenía un padre millonario, que es el que muere y por eso quiere venganza durante un ratito, pero a la mera hora decide no heredar el dinero de su padre y ella trabaja. ¿En qué trabaja? Ella se vuelve diseñadora de trajes de superhéroes. Así es. Entonces es una mujer también con una profesión, o sea, es como muy rico y muy padre, y a mí me ha gustado mucho seguir y escarbar un poco sobre los cómics de Avispa. Y así como ella, hay muchísimos otros personajes, no solamente de Marvel. Neil Gaiman también es un creativo del mundo de los cómics. Tiene unos personajes femeninos fabulosos, como Muerte o Ángela, que son personajes también muy poderosos, pero desde el punto de vista femenino muy ricos, muy, muy ricos, que contribuyen muchísimo a la trama, que son tienen jiribilla, vaya, ¿no? Claro. No nada más son, te digo, el cuerpos súper estilizados y que nada más están allí por atractivo visual. No, son piensan, sienten, contribuyen. Y bueno, otro personaje que a mí me parece fabuloso es el de la chica ardilla. Ay, ese no lo conozco. Casi nadie lo conoce, pero la chica ardilla tiene un superpoder. Aparte de tener cola y como orejitas y dientes de ardilla. Bueno, es un personaje que nunca ha estado así sexualizado. Siempre ha vestido como muy casual, es muy, muy, muy jovial. Y su superpoder es que es imbatible. O sea, no la puedes vencer, es como una ardilla incansable. Y es un personaje que, aunque en apariencia no es tan poderoso, ha derrotado a Thanos. Thanos es el que tiene el guantelete, claro, y que se necesita todo un equipo para derrotarlo. Bueno, sí, ella en los cómics lo ha derrotado. Entonces, pero ella es muy, muy inconsciente de su superpoder. O sea, ella más bien como que dice, sí, soy invencible hasta cierto punto, pero pues, no pasa nada. Pero no pasa nada, ¿no? Yo estoy preocupada más bien por pagar la renta, por ir a la escuela, por sacar la universidad, etcétera, etcétera. Es muy divertido los cómics de la chica ardilla. Y ella sí tiene sus propios cómics. O sea, sí la puede seguir, ¿no? Ay, otro personaje que me parece padre, y no es de Marvel, ni de Neil Gaiman, es Batichica. Ah, sí, claro. Batichica ha tenido un tratamiento desde un punto de vista muy masculino, donde la mancillaron mucho, la dejaron parapléjica, etcétera. Sí, sí. Pero actualmente está en manos de un equipo muy padre de creativos que dijeron, bueno, sí estuvo padre todo este como dramón que vivió, claro, Batichica, pero vamos a refrescarla. En alguien más, claro. Ajá. Y ahorita tiene una serie de aventuras muy interesantes, muy para jóvenes, para adolescentes, donde creo que se fortalecen ciertas habilidades que todas en esa edad tenemos, ¿no? Entonces yo sí digo, wow, qué padre que en los cómics se vale eso. De repente recular y decir, bueno, este personaje ya lo metimos a un callejón muy oscuro, bueno, borrón y cuenta nueva. Esa es la maravilla de los cómics, y yo espero que también sea la maravilla de los cómics en el cine, que se vale echarse para atrás y decir, esta historia la estamos contando, pero no está padre, vamos de nuevo, ¿no? Así le ha pasado a Spider-Man cientos de veces, o sea, cómics del origen de Spider-Man hay para aventar para arriba, donde la tía May es buena onda, donde la tía May es mala onda, donde Mary Jane sí existe, donde Mary Jane no existe, o sea, y se vale, eso es lo interesante. Y ahorita actualmente ya hay muchas mujeres escribiendo y dibujando, cosa que no pasaba. ¿Por qué? Porque tan bien las mujeres no comprábamos cómics, ¿no? Claro. Entonces, ahora el mercado ya es para todos y todos estamos construyendo el mercado. Eso es lo que me agrada mucho y se está reflejando también, como me comentabas, en caricaturas. En caricaturas que toman a estos personajes y los meten en otro ambiente, en otro universo, con otras reglas. Claro. Entonces hay material para niños muy pequeños, para adolescentes y, por supuesto, cómics para adultos. Solo hay que saber diferenciarlo, por supuesto, porque todo contenido pues tiene su edad adecuada. Por supuesto. ¿No? Y es muy rico. Y bueno, para concluir me gustaría hablar de las mujeres que no tienen superpoderes, que también creo que es algo muy importante que tienen los cómics. Así es. Hay mujeres como Luisa Lane, que te la mencionaba hace rato, que es reportera, o tenemos a la mismísima tía May, así es, que es como esa abuela de Spider-Man que ni siquiera sabe que es Spider-Man, pero que está allí para él en todo momento. u otros personajes como la que mencionabas, Amanda Waller, uh-huh. que es un agente del gobierno que cero poder, pero tiene, es como está basada como, como en Margaret Thatcher, ¿no? Ajá, es como una mujer una de hierro, una burócrata, y aquí se hace lo que yo creo que es correcto para la humanidad, etcétera. Y bueno, tenemos a las mamás, Martha Kent y Martha uh-huh, Wayne, que claro. también son importantes, se vuelven símbolos entrañables. Y una de mis, bueno, mi triada favorita de DC es Gatúbela, Thalía y Satana. Uh-huh. Son tres mujeres alrededor de Batman, uh-huh. sin poderes, uh-huh. que, y de hecho tienen una moral bastante ambigua, no son sí. buenas, sí. no son malas. Pero a final de cuentas siempre sacan la casta a la hora de la verdad, ¿no? Entonces me gusta mucho estas mujeres que también no están allí nada más para apoyar al superhéroe, ¿no? Sino uh-huh. más bien como para decir, yo también tengo mis intereses claro. y con permiso, ¿no? Claro, y esa, claro. esa rebeldía pues a mí siempre me pareció interesante. Así es. Pues es un tema muy amplio, da para hablar mucho. Tenemos incluso pues algunos ejemplos también de otros esfuerzos que se han hecho para ver reflejadas a diferentes culturas. Hablábamos fuera del aire de esta superheroína musulmana. Kamal Khan. Ajá, que además... Miss Marvel. Exacto, que además tiene otro tipo de traje. Ya no es este traje corto y súper pegado que utilizan las heroínas que conocemos, sino que ella trae incluso su... ¡Ay, se me fue el nombre! Como... Pues es como una vestimenta muy holgada. Exacto, ¿no? Trae vestimenta muy holgada y trae su... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama! Y no quiero ser irrespetuosa. Pero bueno, tiene todo esto... tiene todo un traje totalmente distinto, tiene creencias distintas, tiene un perfil totalmente distinto al que tienen los cómics a los que estamos acostumbrados y que además, bueno, pues nos permite tener ese chance de ver una diversidad de ideas, de personas, de culturas dentro de los cómics, que también es una maravilla que nos permite... pues ver un universo, no solo el multiverso, sino un universo diverso. Sí, exactamente. Sí, no hay que olvidar que los cómics, su fuente primordial es la historia humana. Uh-huh. Entonces sí, últimamente lo que sucede es que ya hay un respeto a la historia. Siempre se nutrían que sí de Tarzán, que sí de sí. África y todo, pero sí había como un blanqueamiento de todo esto. Así es lo que pasó con Tormenta, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita ya hay un respeto a la diversidad real, ¿no? Uh-huh. Ya es como... A veces muchos lectores se molestan, porque sí. como que todavía no lo aceptan, pero los creativos están como muy muy en la línea de así tiene que ser. O sea, uh-huh. sé que te educaste y creciste creyendo que eso estaba bien, pero no está bien. Uh-huh. Y poco a poco ahí están los creativos metiéndolo. Tal vez no los grandes empresarios que toman las decisiones, pero sí los creativos que claro, de hecho son muy diversos. Cosas. De Exacto. todo el mundo están haciendo ya los cómics. Japoneses, chinos, mexicanos, incluso claro, están trabajando hay una chica mexicana que está haciendo los gráficos. Uh-huh. Entonces sí es un impulso de todos. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Que consumamos estos productos para que se den cuenta que sí estamos ya muy dispuestos a que el mundo sea así, de todos y para todos. Entonces, por ejemplo, hace algunos años empezó a haber una estafeta donde todos los personajes eran como mujeres. Uh-huh, Capitán claro. América, Thor era mujer, uh-huh. Iron Man es mujer. Sí. Y muchos se molestaron, ¿no? Ah, sí, claro. ¿No? Pero hubo un... Así va a ser. Y bueno, el arco argumental acabó. Y de hecho es muy, muy interesante Así pasar es. Por todo esto. Así y también... Los jóvenes, por ejemplo, Spider-Man ahorita sí, tiene claro, raíces latinas, Mike claro. Morales, ¿no? Sí. Que a la película le fue súper bien y además sí. visualmente es un dulce. Así es. Entonces, siempre va, los cómics van a tratar de estar a la vanguardia de lo que socialmente está pasando. Uh-huh. Hay que echarles un ojo porque de hecho es como el termómetro de cómo estamos, uh-huh, ¿no? Claro. Tal vez sea muy occidental, pero es un termómetro que sí hay que voltear a ver porque sí nos da la guía de si estamos yendo hacia adelante o yendo hacia atrás. Perfecto. Pues muchas gracias, Ana. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en Aves y Moras tengo mi página donde es un proyecto que fomenta la lectura. Encuentras con actividades digitales donde regalamos libros, pero también donde hacemos talleres presenciales, sesiones de cuentacuentos. Entonces, Aves y Moras en Facebook, tropiécense con la lectura. Muchas gracias por venir y hablarnos de cómics. Se nos acabó el tiempo, nos vamos. Esto fue Púrpura el día de hoy, son las 11:56. La próxima semana nos estaremos escuchando nuevamente con otro tema. Y bueno, pues muchas gracias a Soledad Macías en los controles, a Ernesto Colinot, que nos estuvo acompañando el día de hoy en la producción. Un saludo a Brenda, que seguramente nos está escuchando. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Friend, you've got a friend.